más cochino y espejo loco. No que no se hacía. Guacha. Y así caen las rimas. Barrio, 501, planchas, pelones, ranfa, rosarios, cortés, cachuchas al revés, fuscas, disco, drogas, listo, el jale, la sangre, el guante, el chante, la lumbre quemando, mota fumando, la tinta en la piel, un puro con miel, forjado a mano, un cohete en el baño, drogado, tirado, ocupa un baño, preciosas las cholas, firmen las cosas, que rife el barrio, así viven diario, miran, conquistan, rifan un rato, la muerte, la sombra, cuerpo en coma, puro veneno cuando abres la trompa, billetes, ligas, colgando enemigas, X, locos, locas, califas, así es en el barrio cuando rifas, en el barrio, saca el rifle, colas y firme cholas, placas, feria, locos y locas, en el barrio, saca el rifle, colas y firme cholas, placas, feria, locos y locas, con las armas por fuera, que siga la furia, calcos al piso, este es mi sitio, tumbado y alerta, al que se acerca, vamos a mirar dentro de la escopeta, muy en serio, así cae la furia, solo el sonido del calibre lo que escuchas, manos al cofre, la placa se agüita y nos echa pa'l bote, soy residente de las calles angelinas, y calentura pues es una disciplina, los vatos chafa, la neta me agüitan, crazy mexicanos en el barrio es lo que rifa, califa, chavita, de aquí son las palmas, sitio de drogas y balas, pitbulls, perros sin calma, peor que talibán, compañeros de Osama, hanging out en el barrio, saca el rifle, colas y firme cholas, placas, feria, locos y locas, hanging out en el barrio, saca el rifle, colas y firme cholas, placas, feria, locos y locas, puras bombitas, impalas y biclas, piedras y pipas, fuck the jura, Converse y khakis, te mueves, we shoot ya, rimas en lápiz, plaqueazos, payasos, pinches trancazos, lo miras bien malo, vato zapado, la causa es simple, calles corruptas, aquí mercancía, pues hay lo que ocupas, buscas y hallas, lleno de rayas, tumbado y fajado, cabrón descarado, C-A-L-I-F, O-R-N-I-A, sin control, homie no es por nada, agresivo pensamiento en la cama, detrás de rejas, dejas víctimas, te van a capturar si no te cuidas, hanging out en el barrio, saca el rifle, colas y firme cholas, placas, feria, locos y locas, hanging out en el barrio, saca el rifle, colas y firme cholas, placas, feria, locos y locas, pues así fue, el más cochino y el Spanky loco. La estufa.